Y los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires no cerramos la paritaria 2018 porque el gobierno incumplió lo que había firmado allá por principios de noviembre, donde se había comprometido a volvernos a convocar en diciembre. No fuimos convocados y estamos casi entrando a finales del mes de abril y no hemos recibido una sola convocatoria. Por lo cual nuestros salarios en la práctica lo que han sufrido es una rebaja frente a una inflación tan alta y sin tener ninguna propuesta que considerar a esta altura, los salarios de los profesionales de la salud han sido disminuidos, desjerarquizados. Digo, estamos en una situación muy crítica. Están convocando para este jueves 25 movilizar hacia el Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que creen o cuáles son los objetivos que quieren lograr con esta movilización? ¿Qué es lo que pueden llegar a traccionar o qué creen ustedes? Entendemos que gran parte de los problemas que tenemos están concentrados en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Porque más allá del salario y de la paritaria, que es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Economía, la verdad que el Ministerio de Salud no puede estar ausente, no puede ignorar que gran parte de los problemas que tenemos arrancan con salarios muy bajos, pero además el Ministerio tiene responsabilidad en cuestiones como el no nombramiento de los becarios que todavía quedan en el sistema, que deberían haber pasado no solo a partir de la firma de la paritaria del año pasado, sino del anterior y del anterior, con compromisos que el gobierno asume pero no cumple. Tenemos gran cantidad de compañeros y compañeras que ganaron concursos hace 3 o 4 años y que todavía no han recibido sus nombramientos. Tenemos problemas de violencia, no se cumple el protocolo de prevención que habíamos acordado. Tenemos gravísimos problemas de infraestructura, no pasa una semana sin que tengamos alguna situación grave, quiero decir, se cae un techo, se cae un ascensor, estamos sin luz 4 horas y los generadores no arrancan, se rompe un caño. Todas estas situaciones no han sido abordadas y son responsabilidad del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, más allá que, por supuesto, la responsabilidad política de todo esto es de la gobernadora Vidal, ¿no? Sí, es algo que se repite, ¿no? Estos reclamos. Hace poco se cerró un acuerdo desde la conducción del Frente de Unidad Docente que venían también remarcando todo esto, ¿no? No es solamente un desfasaje salarial, sino es una desinversión por parte del Estado en infraestructura, digamos, eso se repite. ¿Cómo es que eso afecta al trabajo cotidiano de los profesionales de la salud? Sí, nosotros decimos, trabajamos con salarios malos y trabajamos en malas condiciones. Y no solo es que nosotros trabajamos en malas condiciones, sino que quienes vienen a atenderse en los hospitales también están en riesgo o son víctimas de las malas condiciones. En salud, particularmente, esto sin duda tiene que ver con el presupuesto de ajuste que votó la legislatura para el 2019. El presupuesto que hay para salud en la provincia de Buenos Aires es el más bajo de la historia, 5.5 del Producto Bruto. Con un presupuesto así, no hay forma de abordar los graves problemas que tiene el sistema de salud. Marta, ¿cómo crees, desde la posición de ustedes desde SICOP, cuáles son las posibilidades de alianzas también, ¿no? Porque pienso en esto, bueno, la judiciales va a estar marchando también, está haciendo una medida de fuerza por 24 horas. ¿Se puede pensar en unas medidas conjuntas? ¿Fortalece? ¿Cómo ven esas posibilidades? Sí, nosotros estamos siempre en conversación con los compañeros y compañeras. Justamente mañana vamos a coincidir con los compañeros en la medida de fuerza, no puntualmente en la movilización que hagamos, pero todos nuestros esfuerzos siempre están dirigidos a esto. Y sin duda, si los compañeros y compañeras judiciales no tienen respuesta, si no se abre la paritaria de la ley 10.430 y no somos convocados nosotros a nuestra propia paritaria, más allá de que nosotros vamos a profundizar el conflicto propio, seguramente vamos a terminar tomando medidas en conjunto que den cuenta de cómo estamos los estatales bonaerenses. Marta, te agradecemos la comunicación con Radionauta. Seguiremos de cerca, seguramente, compartiendo cómo vienen estas jornadas de luchas que se están convocando y esperando que se pueda recomponer el salario y tener una salud pública digna. Sí, muchísimas gracias. Como nosotros decimos siempre, no hay salud pública con sus trabajadores sin derechos. Y esto es lo que estamos reclamando muy fuerte. Gracias por el llamado.